Sección número 15 de El libro de las mil noches y una noche, volumen 4, versión de Mardrus. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Pero cuando llegó la 85ª noche, ella dijo: cerró la puerta por dentro, se metió la llave en el bolsillo y empezó inmediatamente el ayuno. Y al llegar el undécimo día, desprecintó la colodra, se la llevó a los labios y la bebió de un trago. Inmediatamente experimentó un bienestar general y una gran dulzura en sus entrañas. Y apenas había bebido, llamaron a la puerta de la celda. Y al abrirla, entró la anciana con un paquete de hojas frescas de plátano. Y el rey se levantó y le dijo: «Bienvenida seas, mi venerable madre». Y ella contestó: «Oh rey, he aquí que la gente de lo invisible me envía para transmitirte su saludo, pues le he hablado de ti y todos se han alegrado mucho al saber nuestra amistad. Y te envían este paquete, que encierra bajo las hojas de plátano unas delicadas confituras que han preparado con sus dedos las vírgenes de negros ojos del paraíso. Así es que cuando llegue la mañana del vigésimo día, cortarás el ayuno comiendo las confituras». El rey Omar se alegró en extremo al oír estas palabras y dijo: «Loor a Alá, que me ha permitido tener hermanos entre la gente de lo invisible». Después dio muchas gracias a la anciana, le besó las manos y la acompañó con muchas consideraciones hasta la puerta de la celda. Y, como había prometido, volvió la anciana al vigésimo día y dijo al rey: «Oh rey, sabe que he comunicado a mis hermanos de lo invisible mi intención de regalarte las jóvenes, y se han alegrado mucho a causa de la amistad que te tienen. Así es que antes de dejarlas entre tus manos, las voy a llevar a la morada de la gente de lo invisible, para que les infundan su aliento y las perfumen con un aroma tan agradable que te ha de encantar. Y volverán a ti llevando un magnífico tesoro extraído del seno de la tierra por mis hermanos de lo invisible». Y el rey le dio las gracias por todos sus favores y le dijo: «En realidad eso es demasiado, y en cuanto al tesoro del fondo de la tierra, me parece verdaderamente excesivo y temo abusar». Pero ella respondió a esto como correspondía, y tu padre le preguntó: «¿Y cuándo me las traerás?». Ella dijo: «La mañana del trigésimo día, cuando hayas terminado el ayuno y te hayas purificado. Y esas jóvenes, cada una de las cuales vale más que todo tu imperio, tendrán entonces una pureza de jazmín y te pertenecerán por completo». Él contestó: «Oh, ¿qué verdad es eso?». Ella dijo: «Ahora, si quisieras confiarme la mujer que prefieras entre tus mujeres, la llevaría con esas jóvenes para que las gracias purificadoras de mis hermanos, la gente de lo invisible, recayeran también en ella». Entonces el rey, tu padre, dijo: «¿Cuántos beneficios he de agradecerte? En efecto, tengo una griega llamada Safía, hija del rey Afridonios de Constantinia, y Alá me ha dado de ella dos hijos a quienes, ay de mí, he perdido hace años. Llévala contigo, oh venerable anciana, para que recaiga en ella la gracia de la gente de lo invisible, y ojalá, por su intercesión, pueda recobrar mis hijos. Entonces la anciana dijo: seguramente así será. Manda que llamen a la reina Safía. En este momento de su narración, Shahrazad vio aparecer la mañana y se calló discretamente. Pero cuando llegó la 86ª noche, ella dijo: entonces la anciana dijo: manda que llamen a la reina Safía. Y el rey mandó inmediatamente llamar a tu madre, la reina Safía, y la confió a la anciana, que la llevó enseguida a donde estaban las jóvenes. Después fue a sus habitaciones y volvió con una copa sellada. Le dio la copa al rey Omar y le dijo: en la mañana del 30º día, terminado tu ayuno, irás a tomar un baño. Después regresarás a tu celda y beberás esta copa, que completará tu purificación y te hará digno de estrechar contra tu seno a mis 5 jóvenes. Y ahora, contigo sean la paz, la misericordia de Alá y todas sus bendiciones, oh hijo mío. Y la anciana se fue acompañada de las 5 jóvenes y de tu madre, la reina Safía. Y el rey siguió su ayuno hasta el 30º día. Y al llegar la mañana del 30º día, el rey se levantó, se fue al hammam, tomó el baño y después regresó a su celda, prohibiendo que nadie le llamase. Cerró por dentro con llave, cogió la copa, le quitó el sello, se la bebió y después se tendió a descansar. Y como sabíamos que era el último día del ayuno, aguardamos hasta el anochecer. Y después seguimos esperando toda la noche y hasta la mitad del día siguiente. Y pensábamos: debe estar descansando. Pero como persistía en no abrir, nos acercamos a la puerta y dimos voces, y nadie contestó. Entonces, alarmados por aquel silencio, echamos la puerta abajo y entramos. Pero el rey ya no estaba allí. Encontramos sus carnes destrozadas y sus huesos ennegrecidos, y todos caímos desmayados. Y cuando volvimos en nuestro conocimiento, cogimos la copa, la examinamos, y debajo de la tapa hallamos un papel que decía: a ningún malvado debe echársele de menos. Toda persona que lea este papel, sepa que tal es el castigo de quien seduce a las hijas de los reyes y las corrompe. Tal es el caso de este hombre. Envió a su hijo Sharkán para que arrebatase a la hija de nuestro rey, a la desventurada Abrisa, y la cogió, y virgen como era, hizo con ella lo que hizo. Y después se la dio a un esclavo negro, que la hizo sufrir los peores ultrajes, y la mató. Y por ese acto, indigno de un rey, ha perecido el rey Omar al-Nemán. Y yo, que lo he matado, sabed que soy la animosa y la vengadora, cuyo nombre es Madre de todas las calamidades. Y no solo, oh vosotros infieles que me leéis, he matado a vuestro soberano, sino que me he apoderado de la reina Safía, hija del rey Afridonios de Constantinia, y se la voy a devolver a su padre. Después, todos volveremos armados para destruir vuestras casas y exterminaros hasta el último. y no quedaremos en la tierra más que nosotros, los cristianos, que adoramos la cruz. Al leer este papel, comprendimos toda nuestra desgracia y nos golpeamos el rostro y lloramos mucho tiempo. Pero, ¿de qué nos servían nuestras lágrimas cuando ya se había realizado lo irreparable? Y fue entonces cuando anduvieron discordes para la elección del sucesor, el ejército y el pueblo. Y este desacuerdo duró todo un mes, al cabo del cual, como nada se sabía de tu existencia, se resolvió elegir a tu hermano. Pero Alá te puso en nuestro camino y sucedió lo que sucedió. Y tal es la causa de la muerte de tu padre, el rey Omar al-Nemán. Cuando el gran visir terminó su relato, sacó el pañuelo, se lo llevó a los ojos y empezó a llorar. Y el rey Daul Makan y la reina Nosatú, que seguía detrás de la cortina de seda, se echaron a llorar también, lo mismo que el gran chambelán y cuantos estaban presentes. Pero el chambelán fue el primero en decir: «Oh rey, estas lágrimas ya no sirven para nada. Ahora te corresponde dar firmeza al corazón para velar por los intereses de tu reino, pues tu difunto padre sigue viviendo en ti, pues los padres viven en los hijos dignos de ellos». Entonces Daul Makan dejó de llorar y se preparó para la primera sesión de su reinado. Se sentó en el trono, el chambelán se quedó de pie a su lado, el visir Dandán delante de él y los grandes del reino se colocaron según su categoría. Entonces, dirigiéndose al visir Dandán, le dijo: «Sepamos el contenido de los armarios de mi padre». Y el visir contestó: «Escucho y obedezco». Y fue enumerando todo el contenido: dinero, riquezas y joyas. Y le entregó una lista detallada. Entonces dijo el rey: «Oh visir de mi padre, seguirás siendo el gran visir de mi reinado». Y el visir Dandán besó la tierra entre las manos del rey y le deseó larga vida, y el rey dispuso: «En cuanto a las riquezas que hemos traído con nosotros de Damasco, hay que repartirlas entre el ejército». En este momento de su narración, Shahrazad vio aparecer la mañana y se calló discretamente. Pero cuando llegó la 87ª noche, ella dijo: «Entonces el chambelán abrió las cajas que contenían las riquezas traídas de Damasco, y no se quedó con nada absolutamente, pues todo lo repartió entre los soldados, dando las cosas mejores a los jefes del ejército. Y todos los jefes besaron la tierra entre sus manos, hicieron votos por la vida del rey y se dijeron unos a otros: «Jamás hemos visto generosidad semejante». Y entonces Daul Makan dio la señal de marcha, se levantó el campo y el rey, a la cabeza del ejército, hizo su entrada en Bagdad. Y todo Bagdad estaba adornado, y los habitantes hacinados en las azoteas, y las mujeres daban gritos de júbilo cuando pasaba el rey. Y el rey, apenas llegó a palacio, llamó al jefe de los escribas y le dictó una carta para su hermano Sharkán, relatándole todo lo ocurrido desde el principio hasta el fin, terminando de este modo: «Y te rogamos que al recibo de la presente movilices tu ejército y vengas a unir tus fuerzas a las nuestras, para que vayamos a pelear con los infieles y venguemos la muerte de nuestro padre, lavando la mancha que debe lavarse». Después dobló la carta, la precintó con su sello, llamó al visir Dandán y se la entregó diciéndole: «Sólo tú, oh gran visir, puedes desempeñar una misión tan delicada cerca de mi hermano, y dile que estoy dispuesto a cederle el trono de Bagdad y pasar a ser gobernador de Damasco». Entonces el visir dispuso el viaje, y aquella misma noche salió para Damasco. Durante su ausencia ocurrieron dos cosas importantes. La primera fue que Daul Makan mandó llamar a su amigo, el encargado del hammam, le colmó de honores y le dio un palacio que mandó engalanar con las alfombras más hermosas de Persia. Pero ya se hablará extensamente en el curso de esta historia de este buen encargado del hammam. Y la segunda cosa fue la siguiente: el rey Daul Makan recibió de uno de sus vasallos 10 esclavas blancas, y una de estas jóvenes, cuya belleza era imponderable, agradó tanto al rey que enseguida se acostó con ella y la dejó preñada al momento. Pero ya volveremos sobre esto en el curso de esta historia. En cuanto al visir, no tardó en regresar, anunciando que el príncipe Yarkán, acogiendo favorablemente la petición, se había puesto en camino a la cabeza de su ejército. Y salieron a esperarle, y apenas habían andado una jornada, vieron venir al príncipe Yarkán con su ejército, precedido por los batidores. Y Daul Makan quiso apearse, pero Yarkán, desde lejos, le rogó que no lo hiciera, y fue el primero en descabalgar para precipitarse en brazos de Daul Makan, que de todas maneras se había apeado. Y se dieron un largo abrazo, llorando, y después de dirigirse palabras de consuelo por la muerte de su padre, volvieron juntos a Bagdad. Y enseguida se convocó a toda la gente de armas del imperio, que acudió presurosa a causa de la recompensa y del botín que se les ofreció. Y durante un mes no dejaron de afluir guerreros. Y Yarkán contó a Daul Makan toda su historia, y Daul Makan también contó la suya, pero insistiendo mucho en los servicios del encargado del hammam. Así es que Yarkán dijo: «Seguramente habrás recompensado la virtuosa abnegación de ese hombre». Y Daul Makan contestó: «En este momento de su narración, Shahrazad vio aparecer la mañana y se calló discretamente. Pero cuando llegó la 88ª noche, ella dijo». Y Daul Makan contestó: «No lo he recompensado aún en la medida que se merece, pero si quiere Alá, lo haré al regresar de la guerra». Y entonces Yarkán pudo comprobar la veracidad de las palabras de Nosatú, y rogó al gran chambelán que la saludase de su parte. Y el gran chambelán, cumplido el encargo, transmitió a Yarkán el saludo de Nosatú, que pidió noticias de su hija, fuerza del destino, y al saber por Yarkán que estaba perfectamente, dio gracias a Alá por ello. Cuando todas las tropas estuvieron reunidas, los dos hermanos se pusieron al frente de ellas, y Daul Makan se despidió de su joven esclava después de haberla instalado como se merecía. Formaban la vanguardia del ejército los guerreros turcos, cuyo jefe se llamaba Bahraman, y la retaguardia los guerreros del Deilam, cuyo jefe se llamaba Rustem. El centro iba a las órdenes de Daul Makan, el ala derecha la mandaba el príncipe Yarkán, el ala izquierda el gran chambelán, y el gran visir fue nombrado segundo jefe general del ejército. No cesaron de viajar durante un mes entero, descansando 3 días a cada semana, hasta que llegaron al país de los Rumís, y los habitantes huyeron aterrados, refugiándose en Constantinia y comunicando al rey Afridonios la invasión de los musulmanes. El rey Afridonios mandó llamar a la madre de todas las calamidades, que acababa de llegar con su hija Safía, y había decidido al rey Jardobios a que se uniese con él para vengar la muerte de su hija Abrisa. Y el rey Afridonios, apenas se presentó la madre de todas las calamidades, le preguntó pormenores de la muerte del rey Omar al-Nemán, y ella se apresuró a relatárselos, y entonces el rey le dijo: «Y ahora que el enemigo se acerca, ¿qué debemos hacer, oh madre de todas las calamidades?». Y ésta dijo: «Oh gran rey, representante de Cristo en la tierra, voy a indicarte el plan que has de seguir para triunfar, y ni el mismo Sheitán, con todas sus malicias, podrá desenredar los hilos en que voy a coger a nuestros enemigos». En este momento de su narración, Shahrazad vio aparecer la mañana y se calló discretamente. Pero cuando llegó la 89ª noche, ella dijo: «Y ni el mismo Sheitán, con todas sus malicias, podrá desenredar los hilos en que voy a coger a nuestros enemigos. Y he aquí el plan que hay que seguir para aniquilarlos. Envía por mar 50,000 guerreros que desembarquen al pie de la montaña humeante, donde acampan los musulmanes, y envía por tierra a todo el resto del ejército, y de este modo se verán cercados por todas partes, y ninguno de ellos podrá escapar». Y el rey Afridonios dijo: «Verdaderamente, tu idea es una gran idea, oh reina de las ancianas, e inspiradora de las más sapientes». Y aceptó el plan, y lo puso en ejecución enseguida, y los navíos se dieron a la vela, y desembarcaron al pie de la montaña humeante los guerreros, que se apostaron silenciosamente detrás de las altas rocas, y por tierra avanzó el resto del ejército, que no tardó en llegar frente al enemigo. Las fuerzas combatientes eran estas: el ejército musulmán de Bagdad y el Corazán comprendía 120,000 jinetes mandados por Sharkán, y el ejército de los impíos cristianos se elevaba a 600,000 combatientes. Así es que, cuando cayó la noche sobre las montañas y las llanuras, la tierra parecía una hoguera con todos los fuegos que la alumbraban. En aquel momento, el rey Afridonios y el rey Jardobios reunieron a sus emires y a sus jefes de ejército, y resolvieron dar la batalla al día siguiente. Pero la madre de todas las calamidades, que los escuchaba, se levantó y dijo: «Las batallas solo pueden tener resultados funestos cuando las almas no están santificadas. ¡Oh, guerreros cristianos! Antes de luchar, tenéis que aproximaros al Cristo y purificaros con el supremo incienso de las defecaciones patriarcales». Y todos contestaron: «Benditas sean tus palabras, oh venerable madre». Pero he aquí en qué consistía este supremo incienso de las defecaciones patriarcales. Cuando el gran patriarca de Constantinia hacía sus defecaciones, los sacerdotes las recogían cuidadosamente en toallas de seda y las secaban al sol. Después las mezclaban con almizcle, ámbar y benjuí. Pulverizaban la pasta completamente seca y la metían en cajitas de oro, y la mandaban a todas las iglesias y a todos los reyes cristianos. Y este polvo de las defecaciones patriarcales servía de incienso supremo para santificar a los cristianos en todas las ocasiones solemnes, especialmente para bendecir a los recién casados, para fumigar a los recién nacidos y bendecir a los nuevos sacerdotes. Pero como las defecaciones del gran patriarca apenas bastaban por sí solas para 10 provincias y no podían servir para tantos usos en todos los países cristianos, los sacerdotes tenían que falsificar aquel polvo, mezclándolo con otras materias fecales menos santas, como por ejemplo las de los otros patriarcas menores y las de los vicarios. Hay que tener en cuenta que era muy difícil distinguirlas. Por consiguiente, aquel polvo era muy estimado a causa de sus virtudes, pues aquellos sucios griegos, además de las fumigaciones, lo empleaban en colirios para las enfermedades de los ojos y en estomáquicos para los intestinos. Y este era el tratamiento a que se sometían los reyes y las reinas más grandes. Todo esto contribuía a que su precio fuese tan elevado que el peso de un dracma se vendiera en 1000 dinares de oro. Y he aquí lo relativo al incienso de las defecaciones patriarcales. En este momento de su narración, Shahrazad vio aparecer la mañana y se calló discretamente. Pero cuando llegó la 90ª noche, ella dijo: Fin de la sección número 15.